segunda hora del programa ya avanzadito y tenemos un músico acá, joven, correntino, Julián Hernández. Bienvenido. Todo bien. A ver, Julián está presentando su tercer disco titulado Fuera de Casa y también el documental Si Suena Bien, Está Bien. Bueno, donde contábamos también al inicio que se contaban ciertos procesos de producción, de grabación de ese disco y los roles que cumple cada uno, digamos, del productor, del ingeniero de sonido. Contanos un poco vos cómo viviste la grabación de tu tercer disco. Estuvo muy, muy bueno que apareciera ese documental porque fueron mostrando cosas que no se suelen ver en otros lados, que yo no vi, que es los distintos roles que tiene el tipo detrás de la computadora. Que es no solo pone rec y te pones a cantar, sino que te asiste en las 6 horas que estás en el estudio y hay un punto que decís, che, no doy más, y es la persona, y también da apoyo moral y le decís, che, me parece mal esta letra, y es un psicólogo y tiene muchísimos roles y estuvo muy bueno ser parte de eso. Y ¿hay algo en particular que recuerdes, por ejemplo, alguna situación que necesitaste asistencia? Había letras, por ejemplo, que terminé justo antes de empezar a grabar, que estaba como, y ahora mis ojos empiezan a cerrar, y le decía como, che, mis párpados me empiezan a pesar, o mis ojos empiezan a cerrar, y cosas así todo el tiempo. Momentos en especial, cuando se burlaba de mis letras, por ejemplo. Eduardo, estamos... ¡Qué duro! Sí, Martín Eduardo es el que... ¡Bastante guachito! Sí, es muy... Era muy chistoso porque después de... O sea, si no la pasás bien en el estudio, una vez escuché esa frase y me encantó. Si nadie se ríe después de una sesión larga, no deberías dedicarte a la música. Y escuché eso y me encantó porque es cierto. Sos una persona muy insoportable si no se ríen en 6 horas. Y nada, la verdad que nos reíamos muchísimo. Podíamos estar grabando un tema muy significativo para mí y en los cortes hablábamos de episodios de South Park. O sea, era muy bizarro y muy mucha divertido. Disciplina en el trabajo, ¿eh? No, muchísima. Estaba muy bueno, pero era entretenido. Sí, sí, pero había mucha, mucha burla y también muchísimo... Y también mucha apertura de tu parte, ¿no? Porque, digo, hay que dejarse también intervenir... que opinen sobre tu trabajo. Bueno, yo también, la verdad que es muy interesante el documental porque voy a usar otra vez la misma palabra, me desasné bastante, no sabía que influenciaba tanto la figura del productor, ¿no? Yo me imaginaba que iba el músico con sus canciones y nada, que se encargaba más de la parte técnica, pero digo, tiene mucha influencia también, pero también depende de la apertura del artista en dejar que eso suceda, ¿no? En tu caso, ¿qué puntualmente podés destacar que modificó, que sumó, que fuiste con una idea y después sugerencias que hicieron que, nada, que el disco cambie, sí. Claro, sí, lo de abrirse, sí, depende del artista y depende del productor. Hay productores que casi ni tocan las canciones y son casi solo ingenieros de sonido. A mí me pasó que en este caso eran ambas personas, era el ingeniero de sonido y el productor artístico, que no siempre es el mismo. Me copó mucho que a Martín le importó mucho la preproducción, entonces lo que hicimos fue grabar todos los tracks en vivo y me dijo, me encanta tu show en vivo, saquemos la energía de ahí y pongámosla en el álbum. Y estuvo muy bueno eso porque nos poníamos a grabar y uno se pone con un click que te guía solo con la guitarra y después grabas sobre eso y te das cuenta que no tiene la energía del vivo. Y me decía, che, escuchemos los demos de vuelta. Y en los demos salían bastante mal los temas porque estaban recién escritos y no muy ensayados y me equivocaba letras y demás, pero igual tenía mucha energía, que eso era lo importante. Bueno, también invitamos a los oyentes para que vean este video, lo pueden buscar, Si Suena Bien, ¿cómo era? Sí, si Suena Bien, Está Bien. Está bien. Si suena bien, muy simple, Si Suena Bien, Está Bien, volumen 3, sí. Allí en YouTube lo pueden encontrar y saber de lo que estamos hablando. Y ahora te vamos a pedir un tema, si puede ser. Buenísimo. Para escuchar un poco la obra artística. Con la energía este del tema vivo, es del álbum. Con la energía del vivo, por favor. Este tema es de este disco que se va a presentar en noviembre, ¿verdad? Sí, es el primero que salió. Fuera de casa. Primero contar, esta es una guitarra, para los que no conocemos, por lo menos tiene una forma muy particular a lo que estás tocando. Sí, es muy rara, tiene forma de remo, me han dicho. Es muy chiquito, pero es la escala correcta de una guitarra, entonces desde acá, para mí es igual. De arriba para abajo, dice. Sí, perdón, no. Lo tiene los clavijeros metidos en el cuerpo. Sí, es muy, es bastante, es bastante difícil. No sabemos si la cámara lo está tomando. Para mí es como una tabla de esas para cortar cebolla, perforada con las clavijas adentro. Ahora le sacamos una foto y la subimos ahora déjenlo tocar al muchacho, por favor. Bueno, este es el primer tema que salió del álbum, se llama El Nudo. Hoy me paro seguro y le grito a este mundo que ya no cuento mis miedos. Yo cuento segundos que me quedo sin aliento y pidiendo por más. Todo el gusto se va y yo aguanto mucho más. Las deudas, las cuentas y la facultad. El cielo que me acompaña por toda la ciudad. Los días que cuento para el alquiler y el tren que me lleva cada amanecer y cada concierto que vaya a tocar. Se lo dedico que me pidió que nunca toque en un bar. No te enojes si yo tengo otro camino por trazar. Ni el día que yo quería que me dedique a estudiar. Y estoy en cada escenario que me dejen tocar. Te canto mis letras mientras quieras escuchar. Y uso cada rima para relajarme un poco, cero. Necesito darme cuenta que acá todos estamos locos, sí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, afloja el nudo, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, afloja el nudo. Yo no solo recibo como una cara mal día. Si el mal tiempo lo recibo con el dedo al medio arriba, con la frente en alto y lágrimas de risa. Te va a costar muchos golpes sacarme esta sonrisa. Y a este punto estoy condenado a usar los mismos colores. Lo que me da vergüenza contar hace que las letras sean mejores. Me dedicaron esta rima lo mejor que puedo. Cada uno se prepara para superar su miedo, como mi vieja frente a cada estudio clínico, o el que mi viejo pasó cuando volvió a ver un avión, o el miedo que imagino que los dos habrán tenido cuando vieron que les quedaba una buena razón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Afloja el nudo, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Afloja el nudo. Cantamos por las ganas de volver a despertarnos. Gritamos porque si llegamos acá fue para quedarnos. Ignoramos lo demás y subimos el volumen. Mientras el mundo se calla, veo que mis ideas suben. Y tírame lo que quieras que ya escuché todo esto. Que de miles de cantantes soy uno más del resto. Que no voy a llegar a llenar ningún estadio. Que no tengo las canciones para sonar en la radio. Pero guiarlo por lo que no nos fuimos a casa. A lo que queda mientras la vida pasa. Yo tengo mil razones por las que me levanto. Y aflójame este nudo y ahora te las canto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, afloja el nudo, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, afloja el nudo. Canto, canto, canto, canto, canto porque estoy vivo, canto porque doy todo, canto porque yo sigo, canto porque doy más, canto porque estoy vivo, canto porque doy todo, canto porque yo sigo, afloja el nudo, por favor. La energía del vivo. ¿Este es el nuevo disco? Este es el nuevo disco, el primer tema que salió. Tendría que llamar a Floja el Nudo, pero por eso se llama de otra manera. Se llama El Nudo. Muy bien. Julián, ¿cómo es eso que es el tercer disco, que el tercer álbum? Sí, es mi tercer. Sos muy joven vos. Sí. Igual. Parece que sí. Igual, no, sorprende. Igual se me. Lo afirmo porque todo el tiempo me dicen que es muy joven para sacar tres álbumes, pero siempre como que lo analizo y siempre estoy, uy, pude haber hecho más. Uy, pero es que sí, es que me criaron dos también, no sé cómo se decía cuando es autoempleado. No, ¿algo tan? Con, autoempleado, dos personas que son sus propios jefes. Autogestionado. Sí, sí. Autogestionado, sí. Me criaron dos personas que se trabajaban tenía así. Tenía mucho emprendimiento, digamos. Y nada, en ningún momento me dijeron tenés que ser exigente, pero como lo aprendí, me aprendí a poder exigirme más de lo que estoy haciendo. Y se me hace bastante sano para este trabajo. Bien, entonces me imagino que ya estás trabajando en el cuarto. Antes de presentar el tercero, deberías estar haciendo el cuarto. Siendo completamente honesto, tengo pensado los nombres de mis próximos 5 álbumes. Y me dicen que es muy obsesivo. Seguro van a cambiar igual, porque la gente cambia. Sí, pero tienen, no va a quedar, son bastante, son bastante flexibles los nombres, a eso voy, así que podrían no. ¿Vas a anticipar alguno exclusivo para, no? tienen sentido entre además, todos. Además después este claro, Martín, no, es, no, mejor no, viene no, Martín Eduardo y te cambia todo, así que... Claro. ¿Y Martín Eduardo estuvo en los otros dos también? ¿O no, solo en este? No, en mi primer álbum lo hice en Corrientes, que es de donde yo vengo, y... No se nota, nada. Ay, me pasa que a veces tarda muchísimo en darse cuenta y después me tiran chileno, o no se dan cuenta nunca y después digo, ah, no sos de acá, es rarísimo. El primer álbum salió en 2011, se llama Escapar, y lo grabé con mi profesor de guitarra, ahora me acuerdo, en su estudio, que era un estudio. En su momento era bastante malo, ahora, si él está escuchando esto, ahora está bueno, me han dicho, pero hace mucho no voy, y lo único bueno de toda esa pieza era su oído, que era un tipo que tenía muchísimo oído, pero muy mal equipo, y saqué un álbum... se llamaba Escapar. Después en 2013 grabé un álbum yo solo que se llama Madrugadas, que hice todos los instrumentos menos una batería que invité a un amigo, pero quería poder hacer algo que sea totalmente yo, aunque sabía que no iba a ser lo mejor del mundo, quería algo que sea la batería mío. ¿Tocaste o programaste algo? Depende del tema, había temas acústicos que dije, bueno, golpear esta caja hueca suena muy bien. Y me ponía varios micrófonos sobre eso y me puse a grabar yo. Pero baterías en sí no sé tocar. ¿Y cuáles son preguntaba por eso. ¿Y cuáles son los ritmos que más te interesan tocar y desarrollar? Va cambiando, pero diría que lo que más me influencia es, por un lado, grandes como baladistas, como Bob Dylan, Billy Joel, Paul McCartney. Y por el otro es mucho de música negra, que es como Anthony Hamilton, Nina Simone y soul y rhythm and blues, y también bastante de hip hop como Biggie Smalls y Eminem. Son como las tres cosas que se chocan en mi música. Y sesiones fuera de casa. Sí. Vendría a ser como el documental sobre la grabación de fuera de casa, ¿el tercer disco? Sí, es como lo previo. Me pasó que... pasó más por necesidad que al tener gente que me preguntaba, che, ¿y cómo te va con la música de Corrientes? No podía llamarlos a todos como, che, ¿sabés lo que hice hoy en el estudio? No podía hacer eso. Entonces empecé a dejar el celular filmando durante horas. Y después me ponía... tenía como 18 horas de edición... De filmación, y editaba, sí, un infierno, la pasé muy mal. Pero terminó siendo bastante divertido y me mantenía ocupado, que haya salido así en episodios, me mantenía bastante ocupado y estuvo bueno eso. Una cosa de los títulos, ¿no? Que aparte de tener los próximos 5. ¿Escaparse era el primero? Sí, Escapar. Escapar, fuera de casa es este que estás... Sí. Bueno, vos sabemos que a los 18 años ya te viniste a vivir a Buenos Aires. Claramente esto es un tema, debe ser un tema en tu vida en general, digamos, o algo... Y psicólogo, además, te contamos. Y soy perturbador sobre todas las cosas. Entonces, no, bueno, digamos, este tema recurrente en vos, por lo menos en los títulos de tu disco, y por lo menos por esta característica que vemos en tu vida, teniendo en cuenta este programa de Ofrendas Urbanas, ¿con qué te encontraste de fuerte, por lo menos en los primeros momentos... Que viniste acá y que creemos que te marcó, digamos, por los títulos de tu disco? Claro, no sé si me marcó tanto, pero fue un momento que hace poco lo tuve de vuelta, que es cuando yo venía a Buenos Aires de chico, que no venía muy seguido. Uh-huh. Me acuerdo una vez a los 14, 15, nos quedábamos con mi mamá en el Círculo Militar, que está enfrente a Plaza San Martín. Uh-huh. Y yo en el momento fumaba. ¿Vivías adentro del Círculo Militar? No, nos quedábamos ahí cuando veníamos a... ¿Por qué? Porque es un hotel o algo así. Ah, no sé, me enteré. O sea, siempre pareció bastante raro, pero se ve como un hotel. Así que yo le creí a mamá que era un hotel. Está muy bien, está muy bien. Siempre hay que creerlo a los padres. Mientras le decía a la mamá, afloja el nudo. Ella me dijo que ella lo conocía porque mi abuelo era militar, pero que se quedó como hotel, no teníamos ni una punta, ni un contacto, ni nada por el estilo, creo. Pero me pasó de estar sentado en Plaza San Martín, que iba a comprar una caja de puchos, y me sentaba, y me encantaba de Buenos Aires, que estaba sentado en el medio del pasto y veía Paz, hasta ver la avenida y veía caos, puro caos, y me encantaba eso de estar en el medio de la calma y ver todo el caos, ese contraste me encantó. Y me pasó de vuelta hace poco con lo del eclipse. Me pasó de estar con una amiga y le dije, ¿sabes qué? Dejemos los celulares, dejemos las billeteras, solo trae la llave y nos sentamos y llevamos comida. Y era en Parque Las Heras. Entonces, mismo, paz y ¿cómo le gusta viéndola a las chicas, no? ¿Por qué no? No comentaré más, pero fue una buena noche. Fue una muy linda noche de encontrarme de vuelta con eso y acordarme de ese momento de estar tranquilo, yo, un pucho, calma y... Me hiciste acordar porque yo iba en una época de laburar en el centro, que ya es bastante caótico, solo he hecho ir a trabajar, y creo que hay un ombú en el centro de esa plaza en la que vos decís, hay como un círculo, y yo almorzaba muchas veces ahí. Que era una cárcel, todos saben que era una cárcel eso, ¿no? Ah, ¿no? Deberían saberlo. ¿De qué hablan? ¿De la acera? ¿Donde hay una escuela? Parque de las Heras, sí, me dijeron. Era todo el parque. Volvemos y seguimos acá con la entrevista a Julián Hernández. Estábamos hablando en el corte sobre los temas que inspiraban a este joven músico. ¿Qué tenés para decir, Julián? Suelo decir que lo que escribo, más que nada, es lo que le contaría a un amigo que no veo hace mucho. Por ejemplo, encontrarse con alguien que no ves hace muchos años, no le vas a contar que te tropezaste hoy, no vas a contarle que compraste en el súper, sino vas a contarle, che... Que te va re bien con la mina, le contaste mejor. Claro, no, tampoco así, pero... Ya voy a grabar mi quinto disco. No. Claro, sí. pero las cosas principales... Sí. Significativa, sea, che, me pasó esto y es genial, sí, me pasó esto y es horrible. Todo lo grosso, no me limito mucho. Picos de emoción. Claro, sí, los picos de emoción, sea una emoción de 30 segundos que me hizo escribir un tema o algo que vengo sintiendo hace rato. Vos además tenés mucho contacto, tocás en la calle, tocás en subtes, ¿seguís? Sí. ¿O fue una etapa? Sí, me pasó el año pasado de... Empezó por accidente en realidad, empezó de... El fin de mes llegó el 15 y ¿qué hago? Y lo único que tenía era un ukelele y es como, bueno. Y fui a San Telmo y la pasé genial. Y no hacía mucha plata en ese momento, pero fue muy divertido y uno conoce los grupos de gente más raros que va a conocer en su vida. De la escuela. Así. Claro. Es un estudio social. Si uno lo piensa, sí, es un estudio social porque conoces tipos de traje que paran, se quedan media hora viéndote y le dicen no me importa llegar tarde al trabajo, o gente que uno espera que sea como muy relajada, que está a mil, y todo bocha de choques que uno... Ya no tengo casi ningún estereotipo, diría, porque conocí tanta gente que es como que se me fueron todos. Pero digamos, ¿fue en un momento tu fuente de laburo? Digo, ¿tú entrada te lo tomabas, digo, diariamente o...? Me pasó en... trabajo... Me pasó, yo solo tocaba en San Telmo, después me fui solo a tocar a Florida. Y un día conocí a un amigo que tocaba en la línea D. Es como, bueno, a ver, me daba mucha vergüenza. No sé por qué. Creo que el tema de estar encerrados ahí. Y me encantó la onda que había. Después fui a otras líneas, fui al tren a Tigre, que hasta ahora es lo mejor, porque es muy, muy divertido y... Recibí aplausos de 10 segundos. Y tenés aire acondicionado, ¿no? Sí, eso es lindo. El Roca no tenía eso. Yo he pasado algunos veranos en el tren, sí. Para zafar del calor. De casualidad, solo por preguntar, ¿el amigo de la línea D no era un músico de superchería, por casualidad? No. No. No, era no porque vi como que también tenían ahí injerencia, intervinieron en el video y bueno, y uno de los músicos de superchería tocaba en Estación Carranza. Ah, mira, no sabía. Años. No sabía. Yo tocaba en Pueyrredón. No, pero digo, tenés que tener una actitud. Digo, qué bueno sí, que te lo tomes así, porque también me imagino que no siempre, ¿no? La gente está ávida, debe haber, hay indiferencia. Digo, yo lo veo cuando tengo ahí alguien tocando y veo como los gestos bastante groseros a veces de algunas personas. Sí, claro, diferente, más que nada. Encerrado. Claro, me pasó, por eso era ese tema. Ellos están encerrados, no me importaba a mí. Es como, uy, vengo a molestarlos, pensaba yo. Ajá. Pero si uno se lo toma como un show, si prepara algo escénico, si algo entretenido, es es una fiesta para todos. Me di cuenta. Entretenernos un poquito a nosotros, que nos tenés encerrados acá también. Dale. ¿Toca alguno de los que tocabas? ¿De los que tocas? ¿Alguno de los que tocas? Dale. Bueno, no, toca Energía del Vivo, por favor. Dale. Este es medio difícil, pero. Pero este es muy divertido cada vez que lo toco. First I was afraid, now I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights in thinking how you did me wrong, and I came strong. And I learned how to get along, and saw your bang from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed your stupid lock, I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, guess you're not welcome anymore. Saying, were you the one to try to tempt me with the side? Do you think I crumble? Do you think I laid out and die? Oh, now I will survive. For as long as I know how to love, I'll know I'll be alive. And I got all my life to live, I got all my love to give. I'll survive, I will survive. First I was afraid, then I was petrified. Kept thinking I can never leave without you by my side. But then I'm thinking, that's the thing, how you did me wrong, and I came strong. It's only hard to get along, and so you're back and from outer space. Just looking to find your heat without the look up on your face. I should have seen this a bit like I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, cut the door, send around now. See, I don't welcome anymore. Oh, were you the one to try to save me with a sigh? You think I crumble. Oh, I laid out and die, oh, now I will survive. For as long as I know how to love, I'll know I'll be alive. And I got all my love to live, and I got all my love to live, and I'll survive. I will survive, yeah. Esto era sobrevivir. ¿Y sobreviviste a la fin de mes al final? Por ¿ese suerte mes? Sí. Qué bien. Por suerte sí. Era autorreferencial. Yo, a mí, si me agarras en el subte, al principio de mes te dejo el sueldo, ¿no? A mí me dejaste un recuerdo, pero así de hace de Polaina. Muchos años atrás. Carla con Polaina. Mi fiesta de egresados de 18, cuando terminamos la secundaria, bailamos este tema. Es que no sé por qué. Es lo que yo llamo un temón. Eso es un temón. Sí, muy bien interpretado, además. Sí. Escucha, muchas gracias. Sí, estuvo excelente. Julián, vos que, bueno, nada, has estado tanto en la escuela de la calle y en los subtes, en las esquinas, en los bares, en todo tipo de lugares, debes tener un montón de historias, anécdotas, ofrendas urbanas que te hayan. Así que hayas podido guardar ahí, atesorar. ¿Puedes compartirnos alguna? Tengo cosas bizarras, bocha. Por ejemplo. ¿Desde que entraste acá, más o menos? Sí, sí. Por ejemplo, tuve. Vi a una chica que también tocaba en el subte y. Como que se acercó a mí diciendo. O sea, con el típico look de me gustó lo que hiciste, que. Al tocar para tanta gente uno ya lo conoce, que es como levantando las cejas, acercándose a vos, como tengo algo para decirte. Que, y cuando sos músico asumís como, ah, bueno, me está por decir algo de cómo toqué. Y se acercó, entonces quise ser educado y a mí me había gustado lo que ella tocó, entonces me adelanté a ella y le dije, me gustó lo tuyo, me encantó. Y en lugar de decirme eso, me agarró de los hombros y me dijo, tendríamos hijos geniales. Y no la vi nunca más. ¿Y dónde está esa chica? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor de toda esa anécdota. Nunca más la vi. Son las únicas palabras que la escuché decir. Me dijo, me miró a los ojos y me dijo, tendríamos hijos geniales. Y se fue. Y se fue. Y se dio vuelta y se fue. Y no la vi más. Se fue. Capaz que era bióloga. Capaz que era bióloga y pensaba esto de los cromosomas de un músico. Claro, iba a salir un super rock. Fue bizarrísimo. Es la primera que me vino a la cabeza, pero sí, hay bocha. Humilde, compañero. Sí. Bueno, Julián. Te agradecemos mucho tu paso acá por Ofrendas Urbanas. Uh-huh. Entonces, el tercer disco se va a estar presentando el 20 de noviembre en La Oreja Negra. Sí. A las 23:30, esto es en Uriarte y Córdoba. Sí. Y también tocas antes en La Oreja Negra. El 9 de octubre a las 23:30 también. Sí, y bien. Y el 1 de noviembre arranca todo esto. El 1 de noviembre sale el álbum. Estamos haciendo para la salida del álbum, armé una campaña de Ideame y por suerte está funcionando bien, ya pasamos el 30%. Y. Contale un poco al oyente que es Ideame para aquel que no lo conoce. Breve, así. Claro, sí. Es. Para los que están familiarizados con el término crowdfunding, es. Uno pone. aportes en un proyecto para que se haga realidad. Uh-huh. En este caso es el álbum ya está terminado, ya está grabado, mezclado y masterizado. Ese pero aporte es para... puede ser de 5 a sin techo. Digo, puede sin ser y lo hay, que cada uno quiera. Claro, y hay distintas recompensas, depende del de... valor. Contanos una recompensa que es lo más lindo. ¿Qué pasa? Hay cosas básicas como el disco online o el disco físico. Hasta algo que una persona compró que estuvo muy bueno, que es un concierto en su casa, más dos entradas para el la presentación del álbum, más un disco, más una remera, por un suerte. Más una chica con quien tener hijos. Lo que es el hambre, ¿no? Vamos a tu casa, hacemos. Bueno, te despedimos. Pasó por ofrendas, Julián Hernández.